5 minutos para llegar a las 8 de la noche de este viernes. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, tuvimos que hacer un pequeño break en la transmisión de la radio. Nati, gracias por este lugarcito. Muchísimas gracias. Bueno, hay novedades. El jueves estuvimos charlando con Jorge Rodríguez, director de la Escuela Técnica de Roque Pérez, y nos había contado que hoy se iban a reunir por el estado en que está la escuela, y en este momento estaban reunidos con los padres, y vamos a charlar un poquito con Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Bien, bien Carlos. Bueno, bien. Hasta recién, o están todavía, ¿no?, en una reunión con los padres. Acaba de finalizar. Bueno, ¿y qué han decidido en esta reunión de padres, Jorge? Bueno, lo que se ha decidido es que a partir del lunes hay suspensión de clases. Se van a hacer distintos petitorios que van a ser acompañados en forma masiva, tanto al Consejo Escolar como al Consejo Deliberante, demás autoridades. Y bueno, y se va a suspender la clase hasta tanto y en cuanto tengamos soluciones a nuestros problemas. Ajá. Es decir, que no tiene un tiempo determinado. O sea que se suspenden las clases por tiempo indeterminado. Sí, sí. En definitiva. Sí, porque tenemos varios, bueno, vos sabés ya, no vamos a contar de nuevo, pero tenemos varios problemas tienen solución. Digamos, hay que solucionarlo porque está realmente en peligro la vida de los alumnos, porque el tema del antivirus es un tema sumamente delicado. Sí. Nosotros aquí en Roque Pérez hemos tenido casos que mejor no acordarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, eso se le ha planteado a los padres y han estado todos de acuerdo en que se suspendan las clases, hacer los petitorios y manifestarnos. Ajá. O sea que han participado de la decisión profesores y padres. Sí, la comunidad educativa. La comunidad educativa. ¿Y ha concurrido en cantidad suficiente como para tomar una decisión soberana? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Teníamos, no sé, alrededor del 80%, 85% de los padres. Ajá. Bueno. Bueno, así que esto va a continuar sin clases la semana que viene, hasta entregar los petitorios, y van a hacer algún tipo de manifestación para que se entere el resto de la gente. Sí, señor. Uh-huh. Eso vamos a hacer, sí. Y tienen ya lo charlaron a eso hoy, que además sí, esto lo he definido como ya como un medio de acción. Y bueno, lo que se planteó, el lunes se va a hacer todo eso. El martes nosotros vamos a tener la visita, nos ha comunicado el Consejo Escolar, de la parte de infraestructura para reconsiderar todo este problema que tenemos. Uh-huh. Y bueno, pensamos cuando venga el representante, también los padres han dicho que ellos quieren estar presentes, así que en ese momento también se van a manifestar. Hemos convenido que en el momento que venga el representante de infraestructura, se le va a avisar por la radio para que, bueno, como no tenemos certeza que lo va a venir, sí. Entonces todos van a estar pendientes del horario en que venga. Ajá. Bueno, con mucho gusto les vamos a notificar a los padres. Muy bien, agradecemos. ¿Qué otro de los temas, qué otro, se decidió en la reunión de padres la suspensión de las clases? ¿Y algún otro tema tangencial han tocado ahí, como qué tipo de protesta van a llevar adelante? No, en forma pacífica, pero masiva. Sí. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Está bien. Bueno, Jorge, no sé si querés agregar algo más. No, bueno, tuvimos la compañía de la inspectora distrital, que le invitamos si quería concurrir a la asamblea, y bueno, hizo su presencia, no como inspectora, sino para observar el tema. Patricia Torres. Ajá. Cosa que, bueno, nosotros agradecemos porque también nos sentimos acompañados en esto. Uh-huh. Uh-huh. Así que creemos que vamos a tener una buena convocatoria, ya la tuvimos, y hay decisión de los padres de ponerse firme en esto, que hasta tanto no se solucionen todos estos problemas, no vamos a salir de esta posición. Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo puede pensarlo esto alguien que no está en el tema y alguien que lo ve de afuera, por ejemplo, puede pensar que los chicos pierden días de clase? ¿Cómo se ve de afuera esta cuestión? Porque, viste, Jorge, siempre hay Se planteó en la asamblea esta, ¿no? Es decir, hablamos todo bien claro para que todos sepamos qué es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Como personas mayores. Y lógicamente que se se van a perder 10 clases que se verán cómo se recuperan. Sí. O iremos a algún edificio alternativo, no sé qué es lo que va a decir las autoridades. Uh-huh. Muchas opciones no tenemos aquí en Roque Pérez, claro, para decir salimos acá y nos vamos para allá. Uh-huh. Así que eso también es otro problema. Esto, pero de todas maneras, lo que acá nosotros en el día de ayer encontramos en el taller ratones muertos. Claro. Entonces, el tema es serio porque, es decir, todos sabemos lo que es el hantavirus, ¿cierto? Parece que no, pero te tomó el hantavirus y después es muy difícil zafar de eso. Uh-huh. Y bueno, eso se le ha hecho presente a los padres y están de acuerdo de que sí, debe imperar la protección del alumno. Seguro. Más vale perder unos días de clase y no la vida, ¿no? Pero por supuesto. Uh-huh, claro. Aparte que sí. No tiene valor, ¿no? Uh-huh. Jorge, bueno, muchas gracias por este contacto. Sabíamos que estaban terminando la reunión, por eso lo llamamos. Queríamos saber a ver cuál había sido el resultado de esta reunión con los padres. Y por lo que noto y por lo que escucho, que un 80% de los padres fueron. Hay, sí, una gran participación y una gran preocupación de los padres por este, sí, tema. ¿Ustedes están conformes con la participación de los padres? Sí, sí, sí. Yo te lo comenté un poquito el otro día, ¿no? Uh-huh. Que tenemos una escuela en donde la comunidad educativa está muy, siempre las escuelas técnicas tenemos eso, ¿no? Que nos sentimos partícipes de las decisiones, de compartir cosas. ¿Mm? Uno como técnico lo ha vivido en su momento y, seguro, y siempre se quiere mucho la escuela. Es un lugar donde uno convive mucho, tiene mucho contacto a través de los talleres, todo eso, y eso hace que la convivencia sea muy buena. ¿Eh? Uh-huh. Entonces nosotros en nuestra escuela no tenemos problemas ni de convivencia, ni de violencia, ni de cosas raras, y eso hace que, bueno, en esto que se ha planteado ahora es una posición de protesta, pero sana. Claro. Eso yo quiero decirlo, ¿eh? Exactamente. Pero sí, firme. Bárbaro. ¿Eh? Uh-huh. Así que nosotros te agradecemos el apoyo que vos nos estás dando. Y bueno, estamos siempre a tus órdenes. Jorge, no, simplemente no es un apoyo, es difundir lo que está sucediendo, como podríamos hacerlo con cualquier evento. Lo que pasa es que la situación que están pasando ustedes es demasiado grave. Sí, señor. Como para que no dejemos de ocuparnos. Sí, señor. Así que realmente hay que estar en la escuela, hay que recorrerla la escuela, hay que caminar por dentro de la escuela. Seguro. Como para que, seguro, uno se dé cuenta. Creo que ya con las imágenes que andan dando vuelta por el mundo, que pusimos en el portal de la radio, que ha tenido muchas visitas y que se ha visto, ya más o menos la gente va entendiendo de qué se trata y por qué hablamos de lo que hablamos, ¿no? Claro. Jorge, bueno, seguramente sí, vamos a estar en contacto la semana que viene para ver, no, cómo evoluciona este tema. Cómo no. Hasta, cómo, luego. No. Hasta luego, muy amable. Chau. Ahí estábamos charlando con Jorge Rodríguez, Nati, que es el director, sí, de la Escuela Técnica de la ciudad de Roque Pérez. Y bueno.